Martes 5 de julio. Ningún otro Dios. Imagínate la escena. El monte Sinaí, envuelto en una espesa nube, temblando con los truenos, iluminado por relámpagos y el sonido de trompetas. El pueblo tiembla, el aire se llena de humo porque el Dios de Israel ha descendido en fuego sobre el santo monte. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Allí, en medio de la nube y del humo, Dios se reveló en terrible grandeza. Entonces, la voz del libertador proclamó los primeros cuatro mandamientos, todos vinculados directamente con la adoración. Concéntrate en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6. ¿Qué puntos importantes se presentan en estos versículos acerca de la adoración? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los 10 mandamientos comienzan con un recordativo de la liberación de los hijos de Israel, que pronuncia Dios. Solo Dios, el verdadero Dios, el único Dios, podría haber hecho eso por ellos. Todos los otros dioses, tales como los dioses de Egipto, eran dioses falsos, creaciones humanas incapaces de salvar o de librar a nadie. Estos dioses también demuestran egoísmo, demandas y a menudo rasgos inmorales de carácter que reflejaban su origen humano. ¡Qué contraste con Dios, el amante y abnegado creador y redentor! De este modo, después de siglos de estar sumergidos en el crudo politeísmo de una cultura pagana, los hijos de Israel necesitaban saber que su Señor y Dios era el único Dios, especialmente ahora cuando entraban en una relación de pacto con Él. ¿De qué modo nos ayuda este trasfondo a comprender mejor lo que Dios les dijo en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5? Además, ¿cómo podemos tomar el principio que se encuentra allí y aplicarlo a nosotros mismos hoy? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Elena de White escribió: Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un Dios. Patriarcas y Profetas, página 313. Pregúntate, ¿cuáles son los dioses en mi vida, si los hay, que están compitiendo por lograr mis afectos, mi tiempo, mis prioridades o mis metas? ¿Cómo puedo eliminarlos de mi vida?